para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Subastarán objetos de Friends. Durante la celebración del 25 aniversario de la serie, realizarán una puja en línea. Las ganancias de los más de 100 accesorios beneficiarán a The Trevor Project, una organización de prevención de suicidios e intervención en crisis para jóvenes. La venta será realizada del 3 al 17 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.